y por tercera vez: Pedro, ¿me amas más que a estos? Yo cuando veo eso, hermana, yo digo, es que es el que está hablando, es el Dios que creó los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros, el que creó la luna, el sol, las estrellas. Y él de esa manera llega hasta ese punto a humillarse. Es que Dios es tremendo, es que es impresionante. Hermano, a veces creemos que Dios no necesita nuestro amor. ¿Cuántas veces se nos pasa por la mente eso? Nosotros decimos, es que Dios va a necesitar el amor mío. Imagínense que yo, es que Dios es tan inmenso, es que Dios es tan poderoso, es que Él es tan gigante, y yo que apenas soy aquí una hormiguita como un granito de sémola, un puntito en medio del universo, no entiendo para qué Él va a querer que yo lo ame. Pero sabe, hermano, Él necesita nuestro amor. Eso que nosotros pensamos no es así. No permitamos que el enemigo hable a nuestro oído y nos engañe, porque muchos hemos vivido eso, lo hemos vivido desde el momento en que le hemos entregado nuestra vida a Jesús y andamos en estos caminos, hemos vivido eso. Es fácil cuando alguien nos dice, Dios te ama, y uno dice, ah, qué bueno, sí, claro, porque Él es tremendo, es grande, es todopoderoso y me ama a mí, que soy tan pequeñita, está bien. Pero cuando dice, es que Dios necesita que tú lo ames a Él, a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, y yo he escuchado a muchos hermanos o hermanas que también dicen así también. Pero sabe, hermano, Dios te miró a ti desde antes de la fundación del mundo. No eres tan insignificante como a veces piensas. Dios te miró a ti desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que desde que tú estabas en el vientre de tu madre, desde cuando tú eras un embrión en el vientre de tu madre, Dios tenía sus ojos puestos sobre ti y te miraba y te amaba. Y te vio crecer, y te vio dar tus primeros pasos, y te vio cuando salieron tus primeros dientes, cuando pasaste hambre, cuando pasaste frío, cuando estuviste en esos momentos de peligro, ¿te acuerdas? El ángel de Jehová acampaba a tu alrededor y te defendía. Y él dice, amado, amada, yo te llevaba de mi mano, pero tú no te diste cuenta. Te seguí por donde tú andabas y te protegía y te bendecía. Donde tú ibas, yo te seguía y te miraba y no apartaba mis ojos de ti. Te vi crecer y esperé el momento en que tú me conocerías para que andes para siempre conmigo. Te vi tus lágrimas. Te vi en tus días de dolor, de amargura. Te vi en los momentos en que tus montes eran muy grandes. Pero yo te daba fuerzas, aunque tú no lo sabías. ¿Te acuerdas cuando caminabas y llorabas y veías los rostros de la gente que a tu lado pasaban y cruzaban las calles sin darte cuenta, mientras ibas con tu corazón apretado de tanto dolor? Yo te acompañaba, dice el Señor, para que nada malo te pasara. ¿Te acuerdas de todas aquellas veces cuando me ignoraste y no te importó ni te dolió olvidarte de mí y de mis enseñanzas y simplemente hiciste tu propia voluntad? ¿Te acuerdas? Yo estaba a tu lado y guardé silencio. Es que mi amor por ti es más grande que los cielos. Eres mi tesoro precioso. Te tengo en la palma de mi mano, dice el Señor. Eres como la niña de mis ojos. En ti yo me alegro cuando te veo. Eres tú mi especial tesoro. Guárdalo en tu corazón, esto que dice el Señor. Yo gozo, dice el Señor, entregándote bendiciones. Anhelo entregarte todo lo mejor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas, el Señor. Porque tengo planes para ti. Aún no hemos comenzado, dice el Señor. Prepárate, tengo planes para ti. Aún no hemos comenzado. Nunca olvides que te amo. Siempre te amo. No te confundas ni te desvíes, ni te llenes de dudas, porque eso te hará perecer. No te confundas ni te desvíes, ni te llenes de dudas, porque eso te hará perecer. Ámame y sé obediente conmigo, y persevera en mi amor. Persevera en mi amor siempre, porque ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada te podrá apartar de mi amor. Gloria al Señor. Hermano, ¿sientes que le fallaste a Dios en algún momento? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Delante cantábamos la canción y decía: ¿quién puede subir a su monte santo? El limpio de mano y puro de corazón. Y qué bueno es estar así, hermano. Limpio de manos y puro de corazón. Y eso nos ayudará para estar siempre alineados con el Señor, siempre en la plena voluntad de Dios. Pero cuando caemos, cuando fallamos, cuando hacemos algo y sentimos que no está esa paz así al 100%, es que algo pasó. Pero Él nos cierra las puertas. El Señor nunca nos cierra las puertas ni nos condena. Él dice: yo te amo y aquí estoy. Yo te quiero levantar, te quiero restaurar, yo te quiero sanar. Sufro cuando tú sufres, y aunque tú no lo creas, pero lloro cuando tú lloras, dice. Por eso el Señor pregunta: hermano, ¿sientes que fallaste a Dios en algo? Hay como una pequeñísima cosa que no estás ahí al 100% con el Señor. ¿Te sientes lejos de Él? ¿Necesitas volver a sentir esa paz con Dios, esa paz fuerte con Dios? Así como decía David en el Salmo 51, cuando él decía: lávame con hisopo, decía. Límpiame, Señor, de mis maldades. El Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tomaré tus pecados, los echaré a mi espalda y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más me acordaré de ellos, porque los echaré a mi espalda.